Prueba 3. Destrezas integradas. Comprensión auditiva y expresión e interacción escritas. Tarea 1. A continuación escuchará un discurso sobre la globalización. Lo escuchará dos veces. Durante la audición podrá tomar notas. Después, redactará una argumentación en la que deberá recoger los puntos principales y expresar de forma justificada su punto de vista. Si uno busca en Google la palabra globalización, se obtienen más de 5 millones de respuestas, lo que demuestra, sin duda, que abundan tanto el interés como las definiciones. Para la mayoría de los economistas, la globalización significa, en primer lugar, un proceso de creciente división internacional del trabajo y la consiguiente integración de las economías nacionales a través del comercio de bienes y servicios, la inversión externa de empresas y los flujos financieros. La globalización no está beneficiando a todas las personas en el mundo. El Banco Mundial indica en su clasificación que casi 1.200 millones de personas, una quinta parte de la humanidad, siguen viviendo en la pobreza absoluta, con ingresos de menos de un dólar al día. En muchos países, el progreso económico y social duradero es un objetivo que elude a los mejores esfuerzos. En la mayoría de estos países, el comercio se ha reducido en los últimos 20 años y, en promedio, el crecimiento económico no se ha mantenido al ritmo del crecimiento demográfico. En África, la situación es especialmente dramática porque se ha visto agravada por la pandemia del SIDA. Creo que la lucha contra la pobreza a escala mundial es el principal desafío para la estabilidad y la paz en el siglo XXI. La globalización también se asocia a la rápida expansión de los mercados financieros internacionales. En los últimos 20 años, los flujos de capital privado a los mercados emergentes han sobrepasado en volumen y variedad a los flujos de capital público. No cabe duda de que estas corrientes de capital han estimulado significativamente el crecimiento y el desarrollo en países como Brasil y China. Sin embargo, su volumen y complejidad, por ejemplo, en relación con el tipo de financiamiento, inversión directa, inversión de cartera y préstamos bancarios, estructura de vencimientos o regímenes de tipo de cambio fijo, plantea nuevos y numerosos interrogantes con respecto a la vulnerabilidad ante la crisis. De hecho, en los años 90, América Latina, Asia y Rusia sufrieron una serie de crisis financieras que tuvieron consecuencias económicas y sociales devastadoras. El FMI, entre otros organismos, ha analizado exhaustivamente las repercusiones económicas y políticas de estas crisis, incluyendo hasta qué punto las crisis financieras internacionales son atribuibles a la evolución de los acontecimientos en los centros financieros de los países industriales. También tenemos que preguntarnos si la desregularización de los mercados financieros, iniciada en los años 80, no habrá intensificado la tendencia hacia una exuberancia irracional. Creo que todavía no sabemos lo suficiente sobre las causas y las repercusiones de las burbujas financieras, pero cuando estallan, como ocurrió a finales de los años 90, pueden tener serias consecuencias para la economía real. Por lo tanto, me parece muy positivo el debate respecto a la forma de encontrar el equilibrio adecuado entre el libre juego de las fuerzas del mercado en los mercados capitales y el marco reglamentario necesario para garantizar su eficiente funcionamiento. La persistencia de la pobreza y la repetición de las crisis financieras dieron lugar, necesariamente, a un debate crítico sobre la globalización. Pero tampoco, en este caso, son nuevos todos los argumentos. Adam Smith dedicó gran parte de La riqueza de las naciones a analizar las repercusiones negativas de la especialización y de la división del trabajo que acompañaron a la revolución industrial. Cabe señalar el hecho de que una de sus principales recomendaciones fuera, precisamente, la introducción de la enseñanza pública universal, objetivo que, en el caso de Alemania, por ejemplo, tardó más de un siglo en hacerse realidad. Justus Moser, historiador y estadista que vivió en el Principado Episcopal de Osnabrück durante la segunda mitad del siglo XVIII, probablemente pueda ser considerado uno de los primeros activistas antiglobalizadores, ya que se opuso tenazmente a la creciente integración económica y defendió a capa y espada el papel de los gremios en una sociedad corporativa. La desconfianza que sentía por la posibilidad de que una economía de libre mercado destruyera puestos de trabajo e hiciera desaparecer la identidad cultural de las naciones, encuentra eco en el actual debate sobre la globalización.